Xitza, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula y Edishbuji Tagitzagnu y Eninaban. Hoy presentamos María y el Bosque. Como todas las mañanas después del almuerzo, María lava los trastes, barre la casa. Justo cuando se encontraba lavando la ropa, escuchando la radio a todo volumen, llega su comadre. Comadre María, comadre, comadre, comadre, comadre, ya bájale a su radio, que luego ni escucha. Es que están re buenas las canciones, comadre. A esta hora están las melodías de nuestros tiempos. A continuación, escucharemos la melodía Dos Almas para saludar a todas las mujeres de nuestras comunidades en este su programa de Mujeres Rinconeras y después la receta de hoy. ¡Ah, qué comadre! Pues ¿de quién se acuerda usted? Los traía babeando a varios. Se dio el lujo de escoger. ¿Cómo cree, comadre? Yo me acuerdo de lo que nos tocó vivir como niñas. ¿Se acuerda? Que andábamos descalzas. Nuestros padres casi siempre se peleaban, ¿se acuerda? Nos mandaban por agua y por leña. Ah, a propósito, comadre, a eso vine. ¿Vamos a la leña? Es que ya se me está acabando, y ahora que está bueno el tiempo, pues hay que ir, ¿no? Está bien, comadre, pero espere que pase la receta, ya que a veces ya ni sabe uno qué hacer de comer. Por eso me gusta esta parte del programa. De paso, termino de tender mi ropa. Como siempre, la receta de hoy, ¿lista? Se necesita 1 kilogramo de berro, 1 pedazo de cebolla, 2 dientes de ajo machacados y 1 bolita de masa, chile. Lo que se hace primero es lavar y picar los berros. Se ponen a cocer con un poco de agua. Luego se pica la cebolla, el ajo, el chile y se fríe. Se añaden los berros ya cocidos. La masa se disuelve con un poco de caldo donde se cocieron los berros y se integran a la cazuela. Se agrega la sal y se deja sazonar. Tiene que quedar con caldo. Ahora sí, comadre, vámonos. Tomaron el mecapal y el machete. Se fueron caminando. Se perdieron entre las veredas María del Rincón y su comadre. Iban platicando sobre sus historias, sus vivencias y sus preocupaciones. Y poco a poco empiezan a introducirse en el bosque de niebla. No se aleje mucho, comadre, para no separarnos. Venga para acá, comadre. De este lado hay más leña seca. Híjoles, comadre. Ahora sí tuvimos suerte. Hay encino, liquidámbar y ese pino que se está secando. Mi esposo dice que es plaga que lo ataca. Ahora sí, rápido vamos a hacer el tercio y nos vamos. A propósito, comadre. Pues, ¿quién le enseñó a escoger la leña? Pues, ¿no le decía que me mandaban de niña a la leña? Mi mamá me llevaba desde muy niña. Me decía que no había que cortar árboles verdes, solo escoger las secas que había entre el bosque. Y pues me fui dando cuenta que se secaban las que no lograban crecer, las que les caía una plaga. Además, que me acuerdo que decía que con eso, como mujeres, ayudábamos a que no se incendiera el bosque, porque sacábamos todo lo seco que se pudiera prender con los rayos. Yo he escuchado en algunas comunidades que han entrado a algunos programas que ya ni leña dejan que hagan algunas mujeres. No entiendo si esta es una forma de ayudar a los bosques. Ya ves, Seguramente esos programas lo inventaron los hombres, ni modo. Bueno, ya terminé. ¿Sabe? Ahora que me acuerdo, me tocó lavar floreros. Deje consigo unas flores, a ver si no encuentro las de magnolia, esas que huelen muy bonitas. Venga, venga, comadre. Acá está un arbolito. Hay que hacer un gancho para cortarlo. Yo pensé que iba a decir que le echáramos machete, como le hacen los jóvenes o los hombres. No saben que el árbol es como nosotras las madres. No podrán reproducirse más árboles porque ya no darían ni fruto ni semilla. Acá hay mucha flor de las amarillas. ¿Te las corto, comadre? Sí, comadre, y ya sabe que hay que dejar varias para que siga dando más flores. Bueno, ya estuvo, comadre. Por favor, ayúdeme a subirme a la espalda la leña. Póngase fuerte, comadre. Ya se parece a mi burrito, que casi ya no carga. Ahora me toca a mí, comadre. Ahí le va, comadre. Ahora, comadre, deme mis flores. Ya estuvo. Vámonos por donde está el arroyito, que ya tengo mucha sed. Sobre la tierra que pisas puede brotar un árbol que te dará sus flores, que te dará sus frutos, que te dará su sombra, la vida. Las dos mujeres con el rostro cubierto de sudor y bien chapeaditas, como si alguien las hubiera maquillado, con una sonrisa de oreja a oreja se fueron alejando del bosque y al llegar al arroyo decidieron colocar su leña y tomarse un poco de agua de manantial. ¡Qué rico, comadre! El agua de allá abajo ya no sabe igual porque ya le ponen cloro. Yo digo que es mejor hervirla. Sí, comadre, tiene mucha razón. Pero apúrele, comadrita, que ya se nos está haciendo tarde. Espere, comadrita, que acabo de ver algo. ¡Ah, qué mi comadre! Usted se la pasa viendo puro muchachón. ¡Ah, qué mi comadre! ¡Qué mal pensada! Solo en eso piensa. Mire, acabo de ver mucho berro. Allá arribita, donde nace el agua. ¡Qué bueno que traje mi bolsita! Sirve que lo hago para la cena. ¿Ya ve que nos dieron una receta? ¡Ah, qué mi comadre! Usted nunca pierde el tiempo. ¿Por algo soy rinconera o no, comadre? Bueno, ya vámonos. Volvieron a cargar su leña y se despidieron entrando al pueblo, pues cada quien vivía de un lado y de otro. Gracias por acompañarme, comadre. Luego nos vemos. No, al contrario, comadre. Gracias por invitarme. Ya resolví mi situación de la comida con mi familia, encontrando estos berros y de la comunidad para lavar floreros. Se cuida, comadre, y ya no piense en los hombres. Sobre la tierra que pisas puede brotar un árbol que te dará sus flores, que te dará sus frutos, que te dará su sombra. La vida, la vida, la vida, la vida.